Andalucía Información. Nocturno en RAI. Saludos. Hoy en Nocturno en RAI les ofrecemos los espacios Andalucía, un pueblo con historia y Andalucía el local. En el primero de estos programas, la investigadora Pura Sánchez aborda seguidamente el patrimonio natural de Andalucía. Intervienen Fernando Sancho Rollo y Fernando Díaz del Olmo. Recuerden que en la medianoche les contamos lo más destacado de la jornada en nuestras delegaciones. Radio Andalucía Información presenta Andalucía, un pueblo con historia. Porque no se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. Andalucía, un pueblo con historia. Porque un pueblo no se improvisa. Un programa de la Fundación Blas Infante. Coordina Pura Sánchez. Bienvenida, bienvenido, amigas y amigos oyentes, al programa de hoy en el que hablaremos del patrimonio natural de Andalucía. Hablar del patrimonio natural de Andalucía, más allá de las tipificaciones técnicas o legales, es referirse a bienes y riquezas naturales o ambientales cuyo valor no debería medirse en términos económicos o de mercado, sino en términos de biodiversidad y por su contribución a la conservación y la transmisión de la vida. Es habitual que cuando se hace referencia al patrimonio natural se asocien a él conceptos como preservación, conservación y recuperación. Ello, desgraciadamente, suele indicar no tanto la asunción de la responsabilidad de transmisión del patrimonio a las generaciones futuras, cuanto la realidad de un patrimonio amenazado o en grave proceso de degradación y destrucción. La degradación de nuestro patrimonio natural puede llevarnos a que desaparezcan ante nuestros ojos paisajes, cursos fluviales, especies animales y vegetales, formaciones geológicas, abrigos naturales, que han venido contribuyendo al mantenimiento de la vida, también de la vida humana. Porque cuando se pierde una especie, cuando se contamina un río o se seca un venero, perdemos una parte de nuestra memoria biológica, esa que nos enraiza a la tierra en la que hemos nacido o hemos elegido vivir. Nos gustaría contribuir con este programa a la toma de conciencia de que nuestro patrimonio natural no es algo ajeno ni a nuestra realidad como seres humanos ni a nuestra identidad como pueblo. Tal vez así, la idea de su conservación para su transmisión resulte más asumible y su destrucción más improbable. En Radio Andalucía Información, Andalucía, un pueblo con historia. Hoy integra nuestra tertulia Fernando Díaz del Olmo, catedrático de Geografía Física de la Universidad de Sevilla, y Fernando Sancho Rollo, también profesor de la Universidad de Sevilla, profesor en concreto de Ecología de la Universidad de Sevilla. Ambos han venido desarrollando una amplia labor, tanto de indagación sobre el terreno de la salud ambiental de Andalucía, como de reflexión sobre el presente y el futuro de su patrimonio natural. Fernando Díaz del Olmo, Fernando Sancho Rollo, encantada de teneros aquí en esta tertulia. ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Muchas gracias, muchas bien. Gracias. Muy encantado bien. También. Sí, pues muchas gracias a vosotros. De participar. Y vamos a empezar con la primera cuestión. Cuando se habla de patrimonio natural se utilizan una serie de conceptos como patrimonio natural, propiamente dicho. Se utiliza también la idea de paisaje cultural, de monumento natural, de espacio natural y de bien natural. Más allá de las cuestiones de carácter legal o de carácter técnico, me gustaría que explicara ahí a nuestro oyente y a nuestra oyente, sobre todo, qué suponen este tipo de conceptos, que en la práctica y en la práctica de la conservación. Fernando. Pues mira, yo creo que el patrimonio natural son los bienes que nos han legado las generaciones que nos han precedido en la vida, ¿no? Y si hay que poner una raya entre lo natural y lo artificial o lo humano, pues yo diría que como esto es un pueblo antiguo y esto es una tierra que ha estado ocupada por el hombre desde hace muchísimo tiempo, es un empeño vano el decir que es natural y que no es natural. Ahora sí, fíjate que ahora, a la luz del cambio climático, que se dice que es un cambio artificial por el hombre, pero el clima nos afecta a todos. ¿Qué es lo que es natural? Una planta está funcionando dentro de una atmósfera que no es la atmósfera. A mí esto, a lo mejor me extralimito, ¿no? Pero siempre me llama mucho la atención porque es muy sorprendente, ¿no? Yo peino cana, pero no soy un viejo... Reviejo. Y siempre digo que el aire que yo respiré de pequeño ya no es el que respiran mis nietos. Claro. La planta que crecía, la encina que crecía hace 80 años, crecía con una concentración de CO2 que es significativamente distinta de la de ahora, ¿no? Claro. Y el CO2 es el alimento de la planta. O sea que, fíjate si es vano el empeño de decir si esto es natural o no es natural, ¿no? Así que yo diría que son los bienes que nos han dejado los que nos han precedido, ¿no? Y los que tenemos la responsabilidad de legar. Efectivamente, los que intentaremos dejarlo en las mejores condiciones posibles las que nos hereden, ¿no? Yo participo de lo que se acaba de decir, por Fernando. Le añadiría además ese aspecto que algunas veces los técnicos en conservación del patrimonio en general añaden, que es eso de con un valor, o sea, formaciones, diríamos, con un valor especial, ¿no? Este asunto, ¿no?, del valor especial rápidamente nos lleva a, bueno, ¿cuáles esas cosas especiales para ir a la protección de ese patrimonio? O sea, ¿qué cosa y cómo protegerlas? ¿No? Esta sería, al decir ese de valor especial, se queda eso bien abierto para que se pueda actuar en las figuras de conservación y protección correspondientes. ¿No? O sea que, por supuesto. Claro. Entonces, y ese concepto de paisaje cultural, que es un concepto parece un tanto de nuevo cuño, no sé, vosotros me decís, ¿no aúna de alguna manera lo que es lo que entendemos por lo natural frente a lo que se podría entender como lo cultural en el sentido de la incidencia del hombre? Claro. Desde mi punto de vista, los paisajes andaluces son todos culturales. Todos culturales, algunos clarísimamente culturales como la dehesa. La dehesa es una construcción del hombre, literalmente, porque se ha seleccionado qué pies arbóreos se quedan allí y con qué densidades y cómo se utiliza, y si una dehesa no se utiliza como dehesa, evoluciona naturalmente hacia otra cosa distinta, ¿no? Un monte más cerrado y tal, ¿no? De manera que los paisajes, y los hay superculturales, yo diría que industriales, que son la agricultura industrial masiva, hiperproductivista, intensiva, efectivamente, ¿no? Eso sería un campo de trigo o un campo de arroz, pues cultural 100%. Y bueno, algo de natural tiene, pero menos. Una de esas pues tiene más. Un monte de la serranía que se utiliza medianamente solo para casa y algún manejo del monte, pues el elemento natural está más importante. Claro. Y el concepto de bien natural, que es algo muchísimo más específico, que además solo tenemos uno en Andalucía, ¿no? Bueno, efectivamente, o sea, diríamos que completando, añadiendo o subrayando lo que acaba de decir Fernando, diríamos que la sociedad, el hombre, la mujer, generan cultura, ¿no? Todo lo que desarrolle con un control antrópico, pues efectivamente tiene cultura. Esto, con los ejemplos también que se han indicado, pues claro, nos lleva, cuando tocamos aspectos de la evolución del patrimonio natural, pues decimos, bueno, quizás no es igual decir antropizado que antrópico, por ejemplo. Más antrópico la ciudad, más antropizado las puestas en cultivo. Esto, claro, va definiendo, digamos, y va permitiendo conceptos para ese carácter de valor especial al que estamos aludiendo. ¿No? Uh-huh. Fernando, tú precisamente tienes una obra que se llama Andalucía, una visión inédita desde el espacio, una obra que ya es del año 92, ¿no? Sería muy interesante que nos comentara un poco esa visión de Andalucía desde el espacio. A ver, con mucha perspectiva, quiero decir, si miráramos Andalucía desde el espacio, así, quizás más bien metafórico que real, ¿no? ¿Qué es lo que veríamos de su espacio natural? Es decir, ¿cómo está, cuál es la situación de los bienes comunes y qué ha pasado con la apropiación que se ha ido haciendo de estos bienes por parte del mercado, ¿no? Bueno, pura, hay que recordar que, claro, ese título, pues desde lejos, claro, ese título tan pomposo, ¿verdad? Sí. Hay que recordarlo también en su momento. Claro. Es un libro que me parece que se gesta a principios de los 80 o una cosa así, o sea, así. Y eso era porque hay que recordar que las imágenes de satélite, que estamos ya, estos empiezan en el año 72, toda la década de los 70 estábamos absortos en las imágenes en el espacio, ¿no? Y la mirada del espacio desde ahí. A partir de los 80 incluso empieza ya a perfilarse mejor el cómo estudiamos desde el espacio las formaciones naturales, el patrimonio natural entero, ¿no? Y entonces esto todavía dio mucho más interés, ¿no? Sí. Pero yo hoy probablemente no le pondríamos ese título, ¿no? No, pero yo te lo planteaba, pero tú me lo planteas y yo te he entendido perfectamente. Yo diría que Andalucía es un territorio muy típico, ¿no?, de esta transición, ¿no?, de las bioclimáticamente, la transición entre los climas subtropicales, los tropicales, ¿verdad?, y la zona templada. O sea, estamos entre el paralelo 36, 38 aproximadamente. Estamos justo ahí en esa transición. Esa transición da para tener, pues efectivamente, todos los contextos bioclimáticos. Esto hace que, efectivamente, para todo lo que corresponden a formaciones biológicas, ¿verdad?, pues esto y desarrollos grafológicos, pues todo esto participa justo de casi todo. Y de lo que no se da es que se ha dado antes, ¿no? O sea, anterior a las condiciones que tenemos ahora. ¿Por qué? Bueno, pues porque las condiciones tropicales pues han impactado en determinados periodos, ¿verdad?, del cuaternario en el desarrollo de la península. Y condiciones también más septentrionales, o sea, más frías, también han impactado, ¿no? Uh-huh. No mucho, pero han impactado también. Resultado, que tenemos de todo, ¿no? O sea, debemos decir que tenemos de todo. Una, ¿no?, diversidad impresionante. Eso, en la parte bioclimática lo tenemos de todo, ¿no? Uh-huh. Y por lo demás, en la parte geológica y geomorfológica, pues tenemos bastante de casi todo, voy a decir. ¿Eh? Uh-huh. Sí, yo añadiría que esa visión desde el espacio reconoce, por ejemplo, los invernaderos de Almería. Sí, se ven. Se ven desde el espacio. Desde el espacio se ven los grandes cursos de agua, porque tiene una vegetación asociada que es claramente diferenciadora de la que está al lado, ¿no? Se ve explotaciones mineras, Corta Atalaya se ve del espacio, ¿no? Se ven los arenales. Esas heridas de la tierra, que parecen grandes heridas. Sí. Se ven los arenales de las costas y muy especialmente la zona de duna de Doñana. De Doñana, ¿no? Y además lo que es más importante es que se puede comparar la foto que publicaba Fernando allá por los años 80 con la de ahora y se ven los cambios. Ajá. Y se ven los cambios. A simple vista. Sí, sí. Pues mira, a simple vista se ve básicamente un enrarecimiento, un adelgazamiento de los cordones fluviales de los grandes ríos, porque el cultivo se lleva hasta el borde mismo del cauce, con lo cual ese cordón, que normalmente aparece como un verde oscuro o como un rojo, que muchas veces se utiliza el rojo, el infrarrojo, para detectar la vegetación, pues ese cordón se ha adelgazado muchísimo. Se ve que ha aumentado mucho los cultivos invernaderos, que antes eran una manchita y ahora han ocupado hasta las zonas más bajas de las sierras litorales. Se ve que en general la aridez, la falta de agua, a pesar de que hay un rosario de embalses a lo largo de toda Andalucía, que también son muy detectables, pero la aridez también se nota, porque hay en principio como digamos así, la vegetación más estresada, ¿no? Sí, sí. De manera que sí que se notan cambios, ¿no? Sí, sí, y más fragmentos de vegetación. Sí, o sea, que no está el continuo, más, ¿no? A veces, es curioso que según los sitios, incluso hay mayor cantidad de vegetación ahora que antes. Claro, el éxodo rural, los abandonos, hace que efectivamente lo que corresponde, digamos, a un paisaje vegetal puede haber ampliado, ¿eh? O sea, efectivamente hay sitios que se ve ampliado. Sí. De hecho, si lo tomáramos a nivel del continente europeo, por ejemplo, pues casi que podemos afirmar muy bien que hay más, no sé, entiéndaseme, más bosque que espacios agrícolas ahora mismo que hace 40 años. O 30 años, hay más. Otra cosa es la calidad. Yo como biólogo, lo de bosque me... Sí, vamos, en el sentido... Plantación de árboles todavía. Sí, sí, entendiendo forestal, bosque con lo forestal. Eso es lo que quiero decirlo. Y descontamos, los incendios. Claro, y descontando los incendios, absolutamente. Sí, sí, sí. Se ven también en el espacio, a tu pregunta, se ven las manchas de los incendios, ¿no? El impacto de los incendios se ve muy bien. Pero claro, estáis diciendo, comparando, ¿no? Se ve, pero esto ha sido una incidencia de la mano del hombre, ¿no? Claro, y de los valores, básicamente, del mercado. Porque ahora cuando estabais hablando de la masa arbórea, ¿no? Ahí también contamos, por ejemplo, los cultivos superintensivos de olivar y de todas estas cosas. Claro, evidentemente. Entonces, claro, estas cuestiones habría que ponerle sujeto a los verbos y a las oraciones, ¿no? Claro, responsable, el que esté limpio de pecado. En materia de extractivismo. Decía ahí antes lo de la cuestión de los incendios forestales. Me parece que, Fernando, que quizá quieres comentar algo sobre los efectos que tienen los incendios Los incendios, el incendio tiene su gran problemática en sí misma. Efectivamente, los últimos 30, 40 años se ha insistido mucho. Efectivamente, se ha ido aumentando, han ido aumentando de manera importante y a veces de una forma muy repetitiva, ¿no? A tal punto que efectivamente el aumento de las causas, de las condiciones de partida, que están vinculadas a ese asunto del éxodo, del no mantenimiento de los montes, de todo ese amén del aumento del cambio climático hacia más elevadas temperaturas, periodos más largos, más caída de las precipitaciones, etcétera. Lo que sí es cierto, efectivamente, que se va multiplicando de una manera importante, ¿no? Y después, pues, un elemento bastante llamativo, ¿no? Bastaría con recordar es que los últimos, pues, estamos hablando de que es entre Sierra Bermeja, 10.000 hectáreas, que si Almonaster, 12.000, que si el área de Asperillo de Doñana, otros 10.000, que si nos vamos a un poco, siempre podemos decir, a un poco más, al de Río Tinto, Berrocal, 2004, eso fueron 30 o 35 mil hectáreas. El asunto es importante y eso efectivamente pues tiene sus repercusiones también notorias, ¿no? Ese asunto, por ejemplo, es tanto más interesante cuanto que hace, pues, 30 o 35 años o 30 años, se indujo un plan forestal, ¿verdad?, muy importante, con una visión de 60 años, que una vez aprobado hace como 30, prácticamente se olvidó a sí mismo. Y ahí hay toda una caída importantísima de las acciones para la limpieza del monte, para las actuaciones con él, etcétera, la prevención muy importante, que eso, entre otras cosas, por ejemplo, el problema de la ganadería extensiva, ¿no?, que esto jugaba y debiera jugar un papel muy importante en el problema de la limpieza, ¿no? Claro. Y esto habría que vincularlo, como tú bien has dicho, el problema de las mercantilizaciones, las ganaderías estabuladas, intensivas, que no estén sueltas. Entonces aquí hay, este es un problema espectacular, creo que un espectacular emergente y sobre todo, yo diré, también crítico, ¿no? Claro. Incluso, ya no emergente, sino crítico, ¿no? Pero está incidiendo en la degradación del patrimonio natural, efectivamente. Sí, sí, yo creo que, al fin de cuentas, los paisajes son el reflejo de un sistema socioeconómico. Claro. Entonces, ahora mismo, pues, ante el... La mano de obra era barata, había mucha gente en el espacio rural, era fácil tener una ganadería extensiva, había, para bien y para mal, otra seguridad en el medio, y ahora un señor que deje una piara de cochino en el campo, pues le vuelan los cochinos, le salen alas y por la mañana ya no tiene cochino. Con lo cual se entiende también que haya esa dificultad de mantener paisajes que respondían a unos usos y unos criterios que ahora mismo no se están dando. Vamos ahora a centrarnos en otra parte de nuestro patrimonio natural, que son las costas. Las costas andaluzas han sufrido desde hace ya décadas, vienen sufriendo una degradación importante como efecto importante de la turistificación, básicamente, ¿no? Y me gustaría que me hablarais en primer lugar de la situación de las costas en Andalucía. Tenemos muchos kilómetros de costa, ¿no? Sí, bueno, las costas están ahora mismo, en general, todo el patrimonio natural está sometido a un proceso de urbanización más o menos solapada, y en el caso concreto de las costas, colmatación del espacio libre de urbanizaciones por edificios, ¿no? Y eso tiene una cadena de consecuencias enorme. Primero, la ocupación objetiva física del suelo, claro, física del suelo. Claro. La destrucción del paisaje, el desplazamiento de muchas especies que son específicas porque las condiciones de los arenales en las costas, los biotopos, pues son muy específicas y tienen unas soluciones. La vida le ha dado una solución, tanto en plantas como en animales, muy específica, que si se ven desplazadas porque están poniendo obras allí, pues, claro, pues corren a veces el riesgo de desaparecer, ¿no? Uh-huh. Y después, por otra parte, es un poco, yo creo, que el paradigma de nuestra sociedad, ¿no? Se desaprovechan los bienes ambientales, porque eso se utiliza. Uno tiene una residencia secundaria, la utiliza si está cerca de ella, pues un mes, y después los fines de semana alguna fiesta por ahí, pero básicamente están vacíos. Entonces hay poblaciones que están fantasmas, vacías, que sí, se ocupan 30 días, 40 días al año, pero que necesitan agua. Claro. Que necesitan toda una serie de infraestructuras, electricidad, recogida de residuos, etcétera, etcétera. Que si no hay residuos, si no mantener una recogida de residuos para 40 días en un año de 365 es complicado. Claro. El tener un diseño de una depuración de agua que pasa de cero al infinito en un fin de semana, eso es prácticamente imposible, con lo cual, aunque esté muy bien gestionado, gran parte del litoral está sometido a una tensión de contaminación muy importante, porque, claro, es que no hay manera de depurar ese agua, ¿no? Sí. De manera que yo creo que en ese sentido se puede decir que el paisaje costero de nuestra, desgraciadamente, de nuestro litoral, es un poco el ejemplo de la tontuna que tenemos, que no somos capaces de saber utilizar las cosas, sí, como nos vienen, ¿no? O sea, que encima de que dejamos esa huella ecológica tan importante, tampoco la estamos disfrutando, ¿no? Claro. Ni tanto, efectivamente, que la presión, ¿no?, ha convertido estos espacios en enormemente vulnerables, ¿no? Claro. La presión antrópica, la presión urbanística, uh-huh, enormemente vulnerable, ¿no? A ello, además, la desaforada urbanización, como ha insistido, como ha expresado Fernando muy bien, pues ha dado lugar también a transmutar y transformar los paisajes rapidísimamente, en 10, en 20 años. Es que todavía Cádiz, las playas entre Rota y Chipiona, de la Ballena, a finales de los 90 estaba todavía... Había espacios vírgenes, perfectos, casi, ¿no? Claro. Así mismo, sí, ¿no? Sí. Y en 20 años se ha dado la vuelta enormemente. Claro. El resultado es que, además, esa expresión, pues claro, hay que recordar que cuando las playas, que son de arena, o las playas, el elemento principal de las playas, los sedimentos que tienen las playas, provienen de la carga sedimentaria de los ríos que desembocan en su propio entorno. Claro. Entonces, si los ríos efectivamente cambian la carga, o no la llevan, o no se deja que la deriva litoral lleve esos sedimentos a las playas se van perdiendo, y claro, ese es el reflejo que tenemos. Se pierden, y entonces se ve la obligación en el servicio público, o además de los servicios aludidos por Fernando, efectivamente están los de mantener falsamente esa estructura de las playas, la arena, el desarrollo de los diques, porque, en fin, la cadena está un poco tontuna, como ha dicho Fernando, ¿no? Yo creo que también. Sí, sí, pero que todo ese proceso a veces se oculta ante los ojos de los profanos, de las personas que podemos pasar por allí y tal, porque luego después tenemos las banderas, ¿no?, que dicen esta playa está en perfecto estado, la otra está aquí. Sí, sí. Entonces da un poco, ¿no creéis?, la falsa impresión de que... Yo creo que es peor que se oculta. Es que nos han comido el coco. Ajá. Y vamos a la playa y nos parece estupendo. Sí, sí, sí, sí. Pues no somos capaces de hacer una lectura de lo que estamos porque viendo. Porque ahí hay un... Claro, ese es claro. Ahí hay un problema que era el mal de los comunes, que eso lo saben ya los economistas desde hace muchísimo tiempo. Ajá. Lo que es de todos no es de nadie. Claro. Y en este caso, no solamente es que no sea de nadie, sino que además nos han convencido de que la playa con chiringuito y con chalet, hasta primera línea de playa, un paseo marítimo precioso, iluminado, pues que esa es la meta, esa es la meta deseable, ¿no? Claro. Y ahora tú fíjate que se da una circunstancia curiosa, que es que es verdad que ha subido el nivel del mar, es verdad que ha subido el nivel del mar, es verdad que se han ocupado los arenales, es verdad que los arenales eran un sistema que disipaban la energía de los grandes temporales, con lo cual las olas rompían con la arena, la movían, pero no llegaba, salvo cosas muy excepcionales, no pasaba de ahí. No pasaba de ahí, claro. Ahora no, ahora resulta que mueve la arena, pero es que encima de la arena hay un paseo marítimo. Si se mueve la arena, se cae el paseo marítimo. Y además hay un chalet que entra, que piden que tiene que sacar una declaración de catástrofe al municipio, porque ahí viene... Objetivamente, en este caso ya, bienes económicos que están afectados cuando antes no era así, ¿no? Claro. Y porque el territorio antes era un territorio, un bien público, ¿no? Claro. Y como decía, tú antes nos has dicho que no entremos en cuestiones técnicas, pero sí, el bien público estaba fuera de mercado, ¿eh? Claro. Inembargable, bueno, había tres palabras muy rimbombantes, pero básicamente estaba fuera de mercado. Claro. No tenía, no estaba sujeto a explotación. Por no tener, no tenía ni dueño. Claro. Ni dueño. Pero siquiera. Porque era de todos. No, claro, porque pero no era claro, de nadie. Pero por ejemplo, voy a decir una cosa que lo mismo alguien se molesta. Las playas de Almonte no son de los almonteños. Las playas de Almonte es del común del español. Y ahora que estamos en la Unión Europea, pues del común del europeo. Y eso es lo que justifica de alguna manera las subvenciones para la gestión y el control del medio ambiente, ¿sabes? Porque eso hay que mantenerlo porque no tiene dueño, ¿no? Pero claro, el rollo de que no tiene dueño, en el caso concreto del litoral, que hay una renta de vuelta muy importante, pues se ha empleado hasta el punto de que nosotros vemos que la playa es muy bonita y que los otros dicen, una playa salvaje, qué pena. Que simplemente nosotros hemos perdido la conciencia de lo que estamos viendo. Se ha perdido, efectivamente, se ha perdido ese valor. Bueno, y tú como geógrafo, Fernando, ha hablado antes, por ejemplo, del problema y de las consecuencias tan graves de los incendios, ¿no? ¿Hay especies arbóreas que están realmente en Andalucía ahora mismo en franco peligro? Bueno, más que, o sea, en el incendio principalmente, lo que más sufre finalmente, aparte de las especies que se queman, es lo que es inmediato, es las pérdidas por erosión, claro, del suelo y la aceleración de los procesos erosivos con las pérdidas de suelo, de carbono orgánico del suelo, la transformación. Esto inmediatamente, efectivamente, tiene diferentes secuelas, ¿no? Y diferentes formas de verlo, porque claro, la remontada biológica suele ser dependiendo de cómo ha sido la intensidad del incendio, las zonas afectadas, las especies, etcétera, puede haber rebrote, y efectivamente lo hay al año, a los meses, incluso de forma así. El valor principal, el problema principal está en la restauración de ese bien que significa el bosque o el monte quemado, ¿verdad? Y la repercusión que tiene, volvemos nuevamente hacia, vinculado con los usos, ¿verdad? De que del monte se hace, ¿no? Claro. Como bienes públicos. El monte en Andalucía, yo creo que el monte forestal, por así decirlo, incluyendo forestal también el bosque, me parece recordar que está sobre 4,5 millones de hectáreas, ¿no? Una cosa así. Creo recordar que solo un tercio es público, no sé qué, dos tercios me parece que son privados. Uh-huh. Y dentro de ese, de esa masa, yo creo que es unos, no sé si la mitad o algo menos de la mitad son de bosque, sí, de quercíneas, de coníferas, ¿no? Pero que sean no productivas en el sentido maderero, ¿no? Sí. De la expresión, uh-huh. ¿no? No sé qué. Bueno, y respecto a los cursos fluviales, ¿podría llegar un momento en que el gran río, como es el Guadalquivir, que vertebra Andalucía de este a oeste, sea un río que pierda su nombre? Yo creo que ese momento llegó hace tiempo, ¿eh? Yo creo que es triste decirlo, pero sí, llegó hace tiempo. El Guadalquivir, si no fuera por la dársena, por la esclusa de Cantillana, incluso sin Mapura, con la esclusa incluso, se podría pasar en invierno y en verano a pie sin problemas, ¿no? De hecho, el régimen del Guadalquivir, hay años que no lleva agua al mar, Ajá. Así, literalmente no lleva agua al mar, ¿no? Y ahora mismo, como la capacidad humana parece que no tiene límite, pues los últimos proyectos... La capacidad de estupidez humana, quieres decir. Claro, sí, porque bueno, había en un frontón, en un templo griego, había un lema que decía: conoce tus límites. Conócete uh-huh. mismo, conoce tus límites, ¿no? Y bueno, aquí estamos buscando todavía cuáles son nuestros límites, porque no nos lo hemos encontrado. Uh-huh. Pero te digo como ejemplo a la pregunta que me hacías, sí, los últimos proyectos de embalses se plantean con bombas que traigan agua, que se habla de los caudales sobrantes en invierno para bombear agua desde el río al embalse y aprovecharla cuando haga falta para la agricultura, ¿no? Okay. Con lo cual, ni siquiera después de grandes lluvias en invierno, el río lleva agua porque esas se utilizan para llenar las palanganas que tenemos más o menos al pie de la sierra, ¿no? Claro. Con uh-huh. lo cual, que sí, yo creo que sí, que en ese sentido, el agua es un elemento dinamizador muy importante y nos avisa. Bueno, avisa con antelación. El monte tiene una inercia más lenta y da la cara después. Todo el mundo que tiene una planta, y si es una planta grande, arbórea y tal, la tiene en su casa, cuando se empieza a poner las hojas amarillas y se muere, ya no tiene arreglo. Hmm. Una hierba sí, pero una planta no tiene arreglo, porque ya da la cara cuando ya no tiene solución. Prácticamente solución al asunto. Uh-huh. Y el agua le pasa un poco en ese sentido, que es mucho más reactiva. Y nos da idea los paisajes fluviales. De ahí la importancia de mantener las lagunas endorreicas, de mantener las lagunas interiores, porque en las lagunas son termómetros que nos está diciendo cómo de bien o cómo de mal lo estamos haciendo, ¿no? Claro, la salud de sí, yo patrimonio. Me estoy oyendo ahora, cuando te cuento esto, me estoy oyendo y me da coraje, porque tampoco me gusta dar un discurso catastrofista, ¿no? Bueno, pero es que la situación pero es bastante crítica. Claro, ¿no? La situación ahora mismo es que con independencia que tú puedas encontrar ejemplos bien conservados y indudablemente que seguimos manteniendo un patrimonio extraordinariamente valioso, y si lo comparamos con Europa, mucho más valioso todavía, porque allí nos andan mucho mejor que nosotros. Yo creo que como han sido ricos desde más tiempo, pues han estropeado más que nosotros. Sí. Pero la verdad es que nuestro modo de funcionar como humanos en la Tierra es equivocado. Claro. Es equivocado, y eso hay que decirlo, y la gente lo tendrá que asumir. Y no es más rico el que más tiene, sino el que más disfruta. Porque al final nos vamos a morir todos. Sí. Por los millones que tenga la cuenta corriente, te va a dar igual. Sí. Ahora, si tú has disfrutado y tenías dos perras gordas, pues mira, que te quites lo bailado. Exactamente. Si tú tienes muchos millones, pero eres un tío estirado y un sieso, pues entonces no merece la pena ni conocerte. A no ser que pase, como dice nuestro común amigo Manuel Delgado, que dice, como sigue esto así, alguna vez van a quitarnos hasta lo bailado. Que es una opción. Pues puede ser. No, te quería comentar solamente que el tema del agua efectivamente es un indicador definitivo, como bien ha dicho Fernando. Esto es un indicador perfecto, ¿no? Y la realidad además va asociada a que las necesidades se han multiplicado, el consumo se ha estirado y la lluvia ha descendido. Ajá. ¿No? Pongamos, o sea, por ejemplo, yo todavía hay veces que en clase pregunto a los alumnos, ¿cuánto llueve en Sevilla? Me dicen 550 milímetros. Y bueno, yo creo que tú estás estudiando en el Manuel de Terán y Solé Sabarís de los años 60-70, ¿verdad? Que decía 550. Bueno, o sea, 40 o 50 años después no pasamos de 400 como media. Bien, esto es una cuestión muy importante, ¿no? Que claro. Efectivamente es que ha caído, ¿no? Claro. Y además tiene una extracción tremenda, ¿no? Pues claro, el resultado es lo que tenemos justamente, ¿no? Claro. Y que un poco de lluvia, o sea, ahora es que llueve un poquito, llueve 3 días seguidos y estamos casi alarmados en una sociedad que se tenía, o sea, que la verdad es una cuestión verdaderamente asombrosa. Tenemos la capacidad de percepción, creo que la tenemos un poco distorsionada. Fernando, tú has comentado en algunas ocasiones que cuando se habla de patrimonio natural, a veces se deja un poco de lado el patrimonio geológico, ¿no? Es interesante que hablemos de esto también porque ahí incide otro elemento de carácter económico que tiene que ver con el extractivismo, que es la minería, ¿no? Sí. Bueno, efectivamente también cuando se empezó a trabajar sobre los espacios naturales, siempre, bueno, quizás por mi propia actividad geomorfológica y vinculada a los suelos y los sedimentos, siempre me veía siempre un poco retrasado, ¿no? Uh-huh. Respecto de eso. Pero, en fin, nada más. Esto realmente a partir de los años, a lo que va de este siglo, ¿no? Sí. Al principio del siglo XXI se empezó a revertir, se empezó a plantear que, bueno, que se actuara, ¿verdad?, sobre también sobre la geodiversidad y junto con la geodiversidad los georecursos, ¿no? Y efectivamente esto ha empezado a tomar una dimensión importante que en el caso de España se ha multiplicado en una función espectacular. Si tomamos como referencia los famosos geoparques, bueno, debo decir que hace 30 años era China cuando empieza, era la primera. Bueno, pues en 10 años, en estos 10 años últimos, España se ha puesto la segunda, el segundo país que tiene más geoparques, ¿no? Uh-huh. O sea que una eclosión realmente importante, ¿no? Este asunto aprovecho también y lo puedo relacionar con el tema de la actual Ley de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. Yo vengo publicando y diciendo muchas veces que ya se debería de cambiar esa ley, que es de 1989. Que quiero recordar además que la Red Natura 2000, que es la directiva europea, sí, ¿verdad?, es del 92. O sea, tenemos una ley que es anterior a la directiva. A nivel de España ha habido sus transformaciones, pero a nivel de Andalucía no. Resultado es que en Andalucía la cuestión de los georecursos, los geoparques, bueno, pues hay que andar interpretándolo en cada momento. Había una figura que trabajamos, tanto Fernando como yo, en su momento, que era de monumento natural. Hay que recordar que me parece que eso se inició cuando el Guadiamar y estos eran en torno al año 2000, 2002, 2003. O sea que tardaron casi 20 años, se tardó en poder desarrollar una figura de espacio natural protegido como monumento natural en el cual, o en la cual podían incorporarse los elementos geológicos, geomorfológicos, geográficos, geográficos, o sea, todo lo que estuviese asociado a esa geodiversidad que hoy constituye, digamos, un aspecto muy, muy importante, que da pie a una interpretación y una acción turística realmente muy elevada. Sí, sí, yo creo, vamos, verás tú, en la geología hay como dos aspectos muy importantes. Hay una cuestión que son lo llaman las geoformas, que es un paisaje en el cual una formación geológica adquiere una preponderancia fundamental y que es reconocida por la sociedad. Clarísimamente. Sí. Te pongo tres ejemplos que me vienen ahora mismo a la cabeza. La Peña de los Enamorados. En Antequera. ¿No? En Antequera. Con la imagen, el perfil del señor, supuesto, del indio. Del supuesto indio. Del supuesto indio. Acostado. Pero bueno, todo el mundo la reconoce como tal. Sí, ¿no? Una formación singular, ¿no? Es singular, ¿no? El Torcal. Claro. El Torcal es una formación singular que todo el mundo le concede un valor en sí. La Montera del Torero en Cádiz, una peña que tiene forma de... los barrios, de Montera. De Montera. O la misma Cueva de la Maravilla, la Gruta de la Maravilla. O ahora el Pulpí, la Cueva de los Yesos, la Geoda, ¿no? Sí, la Geoda. Que todo el mundo se queda... Ahí no hace falta hacer ningún esfuerzo para que la sociedad comprenda que eso es único, que es valioso, que es llamativo, que es exótico, que es raro, y que merece solo por eso ser conservado. Y después hay otras formaciones geológica exactamente igual de interesante que requieren una explicación previa, porque si no, no se entiende, ¿no? No se percibe, ¿no? Sí, claro, sí. Por ejemplo, recuerdo algunas conversaciones que teníamos. Cartigrafía, cualquiera. Claro, en la Sierra Norte de Sevilla aparecieron en una losa, pero las impresiones de medusas. Entonces, claro, ahí la gente... O la falla inversa del Viar, que está ahí, o sea, que se ve estupendamente, pero hay que interpretarla. Claro, claro, ¿no? Hay que explicarla, ¿no? Mira, pura suerte, voy a decir una cosa. Los dos primeros espacios naturales protegidos de Andalucía, diríamos que son vinculados con la geodiversidad, porque los dos primeros son el Torcal y la Peña de la Sierra, la Peña de la Virgen en la Sierra de Cabra. Estos son los dos, la Virgen de la Cabeza en Cabra. Bueno, esto nos da idea entonces de lo importante que es también la geodiversidad. Vamos a entrar ya en la parte final de nuestra tertulia y me gustaría que nos centráramos, hemos hablado de muchas cosas, os habéis explicado estupendamente para que nuestros oyentes y nuestras oyentes se sitúen en la radiografía que habéis hecho en definitiva de la salud del patrimonio natural de Andalucía, pero nos vamos a centrar, si os parece, en dos casos que nos parecen paradigmáticos. Uno de ellos es Doñana y la situación de Doñana, y el otro sobre el que os quiero preguntar también es justamente el geoparque del altiplano granadino, ¿no? Me parece que son dos espacios naturales muy importantes y que en cierta manera podemos tomarlo como elemento de referencia de lo que está sucediendo y de lo que quizás no debería de suceder, ¿no? Fernando. Pues el agua es un elemento muy reactivo que tanto por la calidad como por la cantidad determina cómo es el paisaje. Claro. Desgraciadamente, en el caso de Doñana, además, hay una tendencia de fondo que se acentúa en las últimas fases, una tendencia natural de fondo. Doñana tiende a dejar de ser marisma y a convertirse en una estepa seca, y porque esa es la forma natural. Fernando antes decía que llovían 500 litros, ahora llueven 400, no es poca cosa, es un 20% menos, con lo cual el tiempo de marisma inundada de Doñana, el tiempo en que están las aves explotando ese medio tan rico, pues es un tiempo que cada vez se va reduciendo más, ¿no? Y en ese sentido, si a eso se le añade que también, como decía Fernando, la demanda creciente de agua para la agricultura, claro, está explotando recursos que antes no se explotaban. Yo siempre también me viene a la cabeza que hace 50 años un señor que tuviera un pozo con el agua libre a 10 metros de profundidad, bueno, dicho 50, vamos a ponerle 70, con 70, hace 70 años, un pozo grande con agua libre a 10 metros de profundidad no permitía poner una finca en regadío, porque no había motor, todavía estaba la mano de obra, podías poner una huerta. Claro. Una huerta con un borrico. Pero no una extracción sistemática una de agua. Una huerta con, claro, un borrico, lo que no puedes poner en regadío son 300 hectáreas, claro, porque no te daba. Y ahora se está sacando agua, en la Loma de Úbeda se está sacando agua a 600 metros de profundidad. Claro. Eso es la muerte de Doñana. Claro, pues y en los arenales de las cabezas de Doñana se están sacando agua a 80, 90 metros de profundidad, con lo cual, ¿eso qué quiere decir? Que cuando llueven esos 400 litros, que llueven además mal, porque llueven en muy poco tiempo, si tienen la suerte de que no caen en un sitio sometido a un proceso de erosión porque ha habido un fuego, y con lo cual, de esos 400 litros, 80 van al subsuelo, pues resulta que esos 80 litros se van a 600 metros de profundidad, con lo cual hasta que llegue que se enteren las plantas, pues échale. Claro. Es que es como si no existiera, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo tengo que decir exactamente lo mismo. En Doñana falta agua. Esta es una catástrofe absoluta, que a los tres niveles, agua del acuífero, agua subsuperficial y agua superficial, ¿eh? Basta solo con echar un vistazo, o sea, hay que recordar que hoy el único agua que entra superficial, así visible en el paisaje, vamos a decir, cultural de Doñana, es la Rocina. Vamos a la Rocina y hay agua, es la imagen típica. Ojo, hay agua, hay menos agua que hace 10 años y que hace 20 y que hace 30, efectivamente, que es lo que es el único sector donde vemos agua, uh-huh, circulante. Los otros drenajes superficiales están derivados hacia la cigüeña, hay problemas de contaminación, la cigüeña va hacia el Guadiamar no se restauró en con el Real Decreto Ley del 2005, esto, uh-huh, no se restauró, lógicamente sigue en el entremuro, va al entremuro, y del entremuro, cuando hay agua, como por ejemplo hace unos meses, un poco, se bombea, como bien ha dicho Fernando, hacia la puesta en valor de cultivos, y desde ahí va al brazo de la torre y ya sale el agua fuera. O sea, la Doñana está seca. Años que están de como la situación ahora mismo, se seca. El año que pueda llover de una forma más intensa o más seguida, puede tener agua, pero eso no dura más de unos meses, ¿eh? Uh-huh. O sea que la falta de agua es una catástrofe y esto hay que denunciarlo, y eso está ahora mismo y así. Hay que asumirlo y asumir las responsabilidades, claro. Y en el caso de Granada, del altiplano, uh-huh, efectivamente, está el problema de los huertos, pero hay otro problema. De los huertos solares, perdón, sí, efectivamente. Porque no, si claro fuera que sí, los huertos sería otra. La cuestión sería otra. Sí, he dado, sí, por supuesto, eso, ¿no? Y sí, entonces, sí, sí, efectivamente, ahí, la verdad es que la proporción en la que hay en relación con los distintos elementos del paisaje cultural, es decir, del patrimonio natural del altiplano, pues son realmente impactantes y desde luego yo diría contradictorios en muchos casos por el uso, uh-huh, que se puede hacer. Claro. El geoparque que está allí es un interesante geoparque porque es esa figura declarada por UNESCO que no tiene respaldo en la ley de 1989, o sea que no es... UNESCO puede decir lo que sea, que exacto, aquí no tenemos instrumentos, no, para... Por ejemplo, el geoparque de Cabo de Gata, bueno, es un parque natural que además tiene el label de geoparque, perfecto, el de Sierra Norte igual, ¿no? Pero allí no, allí es un elemento ex novo y consiguientemente, bueno, de momento allí está, muy bien señalizado, por cierto, con un interés espectacular, quiero decir, sí, y con elementos muy bien interpretados, como bien se ha dicho antes en algunas veces. Claro, o sea, utilizando el nombre de la película de Benito Zambrano, A la intemperie. A la intemperie allí absoluta. Allí es donde se rodó, por cierto. Bueno, quería ya para terminar y brevemente que me dijera y comentara ahí para nuestra oyente y nuestro oyente hacia dónde caminamos. Es decir, ¿vosotros a esta situación le veis las posibilidades de futuro con determinadas políticas, con determinadas actuaciones? Ya sé que es mucho lo que estoy pidiendo, pero... Ya, mira, yo para ser optimista, la solución yo creo que no está en Andalucía. Desgraciadamente no está en nuestras autoridades, en nuestras instituciones. Si me apura, casi te diría que no está ni siquiera nacional. Vamos a ser optimistas. Pero eso es un problema. Claro, no claro. Bueno, tiene una parte de nuestro futuro importante está en nuestras manos. Claro, en parte es un problema y en parte es una fortaleza, porque no tenemos que depender de la incultura de nuestros gobernantes. A lo mejor dependemos de la incultura de los gobernantes de un sitio que están más lejos. Pero a lo mejor resulta eso que... por eso te digo que quiero... Raro. Quiero ser optimista porque es verdad que en los tiempos los aires han cambiado algo. Sí. Es verdad que tanto Fernando como yo se nos han reído en la cara cuando hablábamos del cambio climático, que había que reciclar, que en la naturaleza no hay basura, en la naturaleza lo que a uno no le sirve le sirve a otro, y por lo tanto claro. No hay depósitos y que habría que ir, que nuestro modelo socioeconómico debería de ir en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Y ahora ya... hasta Iberdrola habla de economía circular, sí. A pesar de que nos dice que somos tontos por tener... Sí. ¿Eh? Pues algo ha cambiado. Ya Galán ha metido la pata cuando dijo eso de los tontos y se ha dado cuenta que ha metido la pata. Todas las empresas quieren ser sostenibles, todas las inversiones son verdes. Bueno, sabemos que eso tiene mucho de nombre y poco de sustancia, ¿no? Claro. Pero a lo mejor poquito a poco resulta que empieza a haber algo más de sustancia y se modula nuestro modelo, como tú has dicho alguna vez, extractivista. Nosotros sacamos sin límite de la naturaleza bienes y servicios y no nos preocupa el saber cómo queda aquello. Y si va a poder seguir dando leche a la vaca, o la vaca en un momento determinado se seca y ya dices, pues hasta aquí llegamos. Hasta ¿no? aquí hemos llegado, claro. me estaba acordando de ese comienzo de la obra de Dickens, Historia de dos ciudades, que empieza a recordar, eran los mejores tiempos, como eran los peores tiempos. Pues esto, casi que estamos igual, ¿no? Sí, en este asunto. Sí, o sea, sí. Las cosas han cambiado, pero efectivamente hay. Y bueno, hay mucha cantidad de gestión, hay mucha burocratización, hay una falta de respuesta en muchos casos por la gobernabilidad en los presupuestos para actuar, hay muchos problemas de desarrollo de la gestión legal. El caso de Doña Ana es un elemento, yo creo, paradigmático, como tú bien has dicho, ¿no? Sí, sí. Y esto realmente es una vía de respuesta a lo que hoy es la gestión del patrimonio natural. Pero hay una cuestión que queda también por detrás, que es la segunda parte que ha comentado Fernando, y es que yo diría que es necesario reforzar la ética de la conservación, uh-huh. la ética de la conservación de la naturaleza, más allá y más acá de los espacios protegidos, de los servicios. La ética de la conservación es un modo, ¿verdad? Es un modelo de vida, de comportamiento, ¿no? Que tiene una fuerza tremenda y que al llegar a ese tono realmente nos dignificaría bastante como sociedad y probablemente nos impulsaría a otros aspectos mediatizados más allá del problema de la mercantilización. Pues Fernando Díaz del Olmo, Fernando Sancho Royo, ha sido un placer contar con vosotros, porque verdaderamente nuestra audiencia tiene esa radiografía que pretendíamos sobre el estado de nuestro patrimonio, sobre sus problemas, de nuestro patrimonio natural, sobre sus problemas, pero también sobre por dónde deberían ir las cosas. Tengo la impresión a veces, hablando de estas cuestiones, de que los seres humanos nos hemos puesto adrede fuera de ese patrimonio natural y nos hemos convertido efectivamente en el problema, en el origen del problema, los seres humanos y el mercado, por qué no decirlo todo. Por eso quizá lo que decías tú, Fernando, la ética de la conservación sea algo que tengamos que fomentar y que asumir a través de la responsabilidad que tenemos de delegar este patrimonio natural. Muchas gracias y hasta otro momento. Nada, gracias a ti. Muchísimas gracias por el programa. Han escuchado Andalucía, un pueblo con historia, en RAI, Radio Andalucía Información, un programa de la Fundación Blas Infante.